Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Nos quisieron convencer de la castidad. Nos emborracharon de amor romántico. Nos impusieron el pecado del goce. Nos enemistaron con nuestro cuerpo. Nos impidieron tocarnos. Nos disfrazaron de máquinas reproductivas. Nos ataron a la heteroparentalidad. Nos sometieron a la monogamia. Nos encerraron en una cocina. Nos impusieron modelos de belleza, nos empacharon de culpa, nos trataron de putas, nos ensuciaron el deseo. Pero resistimos. Liberamos nuestros clítoris rebeldes, recorremos la poesía de nuestros cuerpos, besamos a quién, dónde, cuándo y cómo queremos. Conquistamos la calle, los derechos. Despertamos nuestros orgasmos, gozamos. Destruimos estereotipos y construimos elecciones. Nos vestimos y desvestimos según decidimos. Abortamos. Nos empoderamos. Perdimos el miedo. Volvimos a gemir y seguimos. Somos la justicia, la venganza, y existimos, sucias, mancilladas y quemadas en la hoguera. Somos las que no escribirán la historia entera, brujas del infierno. Nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ninguna agresión sin respuesta. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, ni delicadas, ni pequeñas. Somos las nietas. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de la FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Hoy estamos en el aire, La Negra, con la intermitencia de Joy piloteando la nave, operando Somos las Nietas y Milagro, la voz que les habla. A partir de ahora, hasta que nos quemen, todos los jueves a las 19 horas, retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana para todas aquellas que les gusta madrugar. Para quienes nos escuchan desde otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, territorio mapuche Puel Mapu. Si la señal se interrumpe es porque estamos en un pozo llamado San Martín de los Andes, sobre la cordillera. Este programa es un programa con mirada y actitud feminista. Así que si sos un machirulo, cambia de dial, porque vamos a hablar mal de vos. Sí, bastante mal de vos. Para comunicarte con la radio o con el programa, podés hacerlo a través del 428-733 o a nuestro celular 02972-405872. También te podés comunicar a nuestro mail de somoslasnietashoy@gmail.com o también podés visitar nuestra página de Facebook que se llama Somos las Nietas. Ahí vas a encontrar el material de nuestros programas, te podés comunicar con nosotros y hacernos propuestas. Así que bueno, acá estamos Joa, Negra y Mili. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia que se encuentra en este programa. Muy contentas de estar en el aire nuevamente de esta radio comunitaria. Ahí sepan apreciar si ustedes dicen ¿qué pasó? Algo que resuena medio raro. ¿Qué pasó? Bueno, es así esto del aire, esto del vivo. Los que habrán dicho la semana pasada ¿qué pasó con las cumbia queer? No se preocupen. Todo está también en nuestra página del Facebook, como decía recién Mili. Somos las nietas, ahí están los programas y ahí están los temas que por alguna maldición que nos deben echar por ahí no nos salen en vivo. En este programa vamos a hablar sobre el acoso callejero, que es otro mecanismo del patriarcado para controlar y opinar sobre los cuerpos de las mujeres principalmente. Queremos analizar qué significan las palabras y cómo algunas palabras expresadas en un contexto determinado delinean nuestras subjetividades y marcan nuestras experiencias y condicionan nuestras acciones. Queremos también hablar sobre las miradas, que muchos creen que pasan desapercibidas o que no deberían ofender, pero sin embargo lesionan nuestro derecho a una vida libre de violencia, lesionan nuestro derecho de calle. Sí, también en este programa de hoy lo que vamos a poner sobre el tapete y un poco también en sintonía con lo que tiene que ver con la agenda de distintos medios, queremos hablarle de los violines y no de los instrumentos, sino de los machirulos del rock, esos que abusan de su lugar de poder y de las mujeres que siguen su música. Porque estamos muy enojadas, así que queremos desnaturalizar esa frase sexo, droga y rock and roll, porque cuando no hay un consentimiento se llama abuso, sí, abuso, y esto es un delito que está tipificado en el Código Penal Argentino, así que queremos preguntarnos por qué sostenemos esa cultura y repensar y reflexionar sobre las letras de canciones que escuchamos, cantamos y reproducimos, y también distintas estrategias como para poder frenar con esto. Como si muriera. Lo que escuchabas era el grupo Arauca, que es un grupo que no vas a escuchar en ninguna radio comercial o nada que reproduzca así comercialmente, porque es un grupo que por primera vez lo estamos escuchando así al aire editado por esta radio. Las voces que escuchaban son las voces de Belén y Catalina Saavedra, que son nuestras amigas, viven en la ciudad de Allen, de Río Negro, y escuchábamos la canción Sur, que es composición de ellas. Así que música independiente en Somos las Nietas. Somos las nietas. Un día, una mujer se lo dijo a otra. Era un secreto bien guardado. Tan bien guardado estaba que muchas lo desconocían. Aunque vivía en ellas dormido, latente, agazapado. Un día, una mujer pudo ponerlo en palabras. Lo compartió con otra, con otro, con muchos oídos que desearon oír y observar qué pasaba a sus alrededores, pero también en su interior. Ese secreto lo conozco, voy a compartirlo con quien quiera oírlo, porque lo creo pertinente, porque no voy a perder la oportunidad, tan solo una palabra. A vos, mujer, empodérate. Somos las nietas. Quiero garcharte dormida y que flashees que soy Dios. Quiero alegrarte la vida y que me digas mi amor. Este es un tema que canta Miguel del Popolo, de la ola que quería hacer chau. El tema se llama Pelucas Prodan. Decidimos que no íbamos a reproducir estas canciones, sino de que íbamos a leerlas, porque creemos que las letras son muy patriarcales y muy machistas y que no nos interesa tener ese tipo de música en nuestro programa y seguir reproduciendo este tipo de cultura y este tipo de personas que generan este tipo de canciones. Hace muy poquito, la semana pasada, dos chicas denunciaron por YouTube, dos chicas muy valientes, al líder de una banda indie, una banda de música alternativa, y contaron que fueron víctimas de violación y detallaron todas estas escenas de tortura, de violencia física y psicológica por parte de esta persona que ya hemos nombrado. En este video, Maiten, que es una... Maylen, perdón. Que este video cuenta con más de 400.000 vistos y cientos de repercusiones en todas las redes sociales, reflotó muchas entrevistas de otros artistas de rock que contaban abusos. Y además, bueno, muchas otras chicas, muchas otras mujeres se animaron a denunciar también este tipo de situaciones de violencia, de violaciones y de abuso que suceden en muchos ambientes, y en este momento vamos a hablar sobre cómo se legitima el abuso dentro de lo que es el ambiente del rock. Como contábamos en la presentación de los temas, queríamos hablar sobre este scratch digital, porque digamos que logró que las denuncias, lo que a veces las denuncias no pueden, que es generar un debate, digo, ¿no? Las chicas se exponen haciendo un video, su vida cambia completamente, eso también tenemos que decirlo, pero muy valientemente logran que esto se instale y realmente se instale en un debate donde tomemos posiciones. Por ejemplo, acá la periodista Mariana Enríquez, esta es una nota extraída de Cosecha Roja, dice: la energía sexual es un elemento central de la cultura del rock, pero esta explosión siempre era inequitativa y colocaba a la mujer en un lugar desechable. Lo interesante en esto de cómo marca posiciones es que otras voces de la misma esta llamada cultura del rock empiezan a expresarse y justifican esta cuestión. Estamos hablando, por ejemplo, del líder de Masacre. Sí, y te lo estamos contando a vos también, que escuchás a Masacre, que escuchás a estas bandas y te parece que está repiola, pero sin embargo, cuando vos escuchás lo que dice, en un escenario, estamos hablando de por eso también lo traemos a este tema, que en un escenario, por eso hablamos de líderes de bandas, porque esto también forma parte de una cultura a la cual nosotras nos sentimos inversas. Wallace, que es el cantante de Masacre, decía: la piba esta del video dice que la violó dos veces. ¿Qué hizo en el medio? ¿Se fumó un pucho esperando que volviera? Esto lo decía en un recital. Luego decía otros comentarios: la ola está de fiesta, haciendo alusión al nombre de la banda de Miguel, del chico acusado. Y esto, digamos, el problema de este bocón no es su boca, sino lo que dice, qué es lo que piensa, qué es lo que piensan muchos. Algo habrá hecho, ¿no? Lo habrá provocado, la culpa seguramente la tiene ella, la tiene la mujer, que es lo que además escuchamos de este testimonio terrible de Maylen. Y muchas de estas explicaciones que individualizan a las víctimas es lo que contribuye como a tranquilizar a las conciencias colectivas, ¿no? Como nosotros sabemos de que estos Migueles no son más que productos sociales del patriarcado que nos parió y que además nos formó, de que no es él solo, sino de que es toda una cultura que... se habla mucho de la cultura de la violación, cómo se siguen justificando y cómo este algo habrá hecho, por algo habrá ido a la casa, si fue a la casa se lo merecía. Y nos parece de que tenemos que empezar a prestar mucha atención a cuáles son los discursos que consumimos, más, digamos, desde una radio alternativa, más desde un lugar en el cual criticamos, ¿no? Digamos, estamos a favor de las transformaciones sociales. Y yo creo que tenemos que ser coherentes en ese discurso con lo que pensamos, con lo que hacemos y con el consumo cultural que realizamos. Bueno, con esto de que contábamos que reflotaron, ¿no? Muchas entrevistas y denuncias y algunas otras figuras del rock quedaron inmersas en estas polémicas. En estos días volvió a circular una entrevista que se realizó en el 97 a Ciro Pertusi, que es el ex cantante del grupo Ataque 77. A raíz de la explicación de una canción de su autoría, que se llama Páginas Pegadas, el músico declara que le gustaban las nenas, que hasta incluso solía seguirlas y decirles cosas, como si fuera algo así normal, ¿no? Y dice, ¿no? Cito: cuando veo una que me gusta por la calle, la sigo con la bicicleta. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si me da bola, bien. Si se asusta, me voy a la mierda. Me pasó en el subte una nenita preciosa con una mochilita, me miraba y me sonreía. De repente termina el recorrido, me bajo, me paro al lado de ella y ella empieza a correr, porque yo era dos veces más alto que ella. Agarré y me metí en el subte de nuevo para irme de vuelta a la otra estación. He vivido buenos amores platónicos con chicas de 7 años, cosas muy lindas de vernos y tener deseos el uno del otro, pero hay gente a la que no le podés hablar de esto. O sea, esto es una cita textual en una entrevista. Él salió, digamos, hace poco a defenderse y con un comunicado de prensa, pero si se anima a decir esto en una entrevista, y dice la periodista Laura Contrera, que fue quien le hizo esta entrevista, dice que le había marcado mucho. Dice que la naturalidad con la que se reproducían esas declaraciones en la página central le hizo dudar no solo de que alguien alguna vez me escuchara hablar sobre mi experiencia de abuso, sino que también la convenció por un par de años de que lo que había pasado no era tan grave. Como estas cosas, ¿no? Tenerlas presentes de estos discursos que se reproducen. Pensamos que son... la definición de esta persona es un pedófilo. No podemos defender y no podemos sostener en nuestra cultura y con todos los avances en derechos que tenemos de que es algo normal, de que es algo que vamos a cantar y que vamos a tararear en la calle. ¿Tú? Sí, continuamos como contándoles sobre esto que sale a la luz a partir de las denuncias de dos chicas contra el cantante de La Ola que quería ser Chau. Pero retomando como varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, una mujer de 28 años en Jujuy denunció que Juanse, el ex líder de Ratones Paranoicos, abusó de ella. Juanse habló a la prensa sobre el episodio 6 meses después. En una entrevista con Clarín dijo, no fue en Mónaco, fue en Jujuy, ¿entendés? La mina más alta es como esta parrilla. Esta parrilla es más linda, y no hablo de belleza, sino del estado en el que estaban todos. Con la parrilla que tengo, no voy a ir a Jujuy a encerrarme, con la mujer que tengo, perdón, no voy a ir a encerrarme a Jujuy con un mamarracho. Ojo, no tengo diferenciación racial. Al César lo que es del César. Es casi irreproducible. No, nos sale leerlo hasta nos cuesta leer y reproducir estas declaraciones de los líderes de distintas bandas de rock de la Argentina. Eso, la conclusión parece sencilla, pero no por eso es menos dolorosa. Ni la música ni los artistas populares están exentos de ser procesos y productos de una sociedad que maltrata y mata a las mujeres, considerándonos como las artífices de este destino, ¿no? Uno de los temas más conocidos de Cacho Castaña y que todos debemos conocer es Si te agarro con otro te mato, muy reproducida. Y son innumerables las alusiones, estereotipos, denigrantes o violentas hacia las mujeres plasmadas en estribillos de cumbia, en letras de reggaetón, en boleros, en canciones de cancha. Ayer estaba buscando y me acordaba de una canción de cuando yo era adolescente, que reproducía Laura se te ve la tanga, la piba petera, el olor a leche que sale de tu boca. Y yo crecí en el boliche bailando esas canciones, ¿no? Y cómo una las cantaba y hablaba de otras mujeres haciendo referencias sobre eso. Y realmente me parece que bueno, que es un momento de reflexionar y que es importante poder pensar en estas cosas, detenernos unos momentos y conversar con otras personas también. Sí, como para poder cerrar, contarles que para este sábado 23 hay una convocatoria para esto. Movilizó, digamos, evidentemente movilizó bastante. Y por suerte, digamos, hay otras bandas que están tomando posición, como las Cumbia Queer, que seguramente las van a estar escuchando en Somos las Nietas, Utopians, Él mató a un policía motorizado, El Sur, Los Rusos HDP, digamos, hay distintas bandas que son también de este círculo de personajes que están diciendo, bueno, listo, hasta acá llegamos, hermanos, ya basta de esto, de justificar, de intentar manipular y porque también quieren seguir defendiendo sus espacios dentro de la cultura, ¿no? Igual será una tarea de toda la sociedad en su conjunto cambiarle un poco la letra a nuestros deseos y seremos las mujeres organizadas, coreando a los gritos nuestras condenas, las que vamos a lograr modificar los acordes, y serán también los hombres nuevos los que elijan cantar a dos voces y los aliados fundamentales en esta construcción. El problema es que pienses que mi cuerpo te pertenece. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Cosas que un adulto con secreta identidad de niño hace un domingo a la siesta. Sacar una mariposa de una telaraña. Prenderle fuego a los edificios. Robar el sol y dárselo a los pobres. Y después, sacarse la capa y el antifaz. Poner las mayúsculas donde corresponde y volver a la rutina morbosa de los adaptados lunes. La abeja afortunada es un poco rara. No hace miel, hace dulce de batata. No vive en la colmena, tiene su propia casa. No quiere ser reina, ni tampoco ser esclava. Despeinada, buscando polen de flores, la compra en la farmacia, con un pobre zángano, mi sueño es estar casada, prefiere ser solterona, solita y liberada. Sociedad de la colmena, su conducta es un gran duelo. Hablan pestes de ella, la dejan por el suelo. Ahora la abeja Fortunata tiene pedido de captura. Por ser obrera rebelde, feminista y cara dura. ¡Pum! A mí me gusta lo que vuelvo a hacer. Bueno, escuchábamos a Eloína Coronel, una cantautora que se define más que nada laburante del arte. Ella es cordobesa y tiene unas canciones muy hermosas. Les invito a que entren y que la busquen. Esta canción que escuchábamos se llamaba La abeja rebelde y bueno, creo que todas nos sentimos muy identificadas con el hecho de ser rebeldes y no querer ser ni reinas ni esclavas. Si yo fuera tu mamita, te hubiera abortado, hijo de boludo. ¿Qué sentís cuando estás en la calle y uno o varios hombres interfieren en tu tranquilidad e intimidad gritándote frases como «Qué linda que estás, mami, si te agarro con otro», «Si te agarro te hago otro hijo», «Vení morocha que te violamos», «Gordita te hago de todo menos upa», «Qué culito mi amor» y frases de ese estilo? Todas las mujeres estuvimos y estamos expuestas a estas situaciones en la vía pública y la persona que las hace está amparada bajo el rol del hombre, ¿sí? Y esto es acoso callejero. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no, que me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Lacri, tu gobierno no nos representa. Bueno, muchos como Lacri se justifican diciendo que son piropos, que nos tienen que gustar, que nos están diciendo un halago, que cómo nos vamos a ofender por esto. Pero no, que no nos confundan. Esto es acoso y es acoso callejero y no te pasa a vos sola, nos pasa a todas. Y esto, el acoso callejero son todas las acciones o palabras no deseadas que las mujeres vivimos a diario en la vía pública. Y es otra de las formas de violencia hacia nosotras. Y, como decíamos, muchos hombres lo encuadran bajo esta figura del piropo, ¿sí? Que lo dicen como, supuestamente, con una picardía y una inocencia lo que rescatan de esto es la espontaneidad de decirnos esta frase por la calle, sí, que dicen que es la gracia de piropear, ¿no? Esta espontaneidad, pero lo que ellos no entienden es que lo que para ellos es espontaneidad, para nosotras es una acción que avasalla, nuestra libertad, ¿sí? De decidir si queremos participar o no en esta interacción, que no nos dan la opción y además nos ponen en un lugar de objetos, ¿no? Dentro de este mensaje, ¿sí? Y entonces es por esto que nosotras insistimos en que no podemos dejar de oírnos ni de expresar lo que nos está pasando como mujeres, que nos incomoda que en la calle, en la vía pública, nos hagan sentir como objetos. Bueno, y como decíamos esto, el acoso callejero es un tipo de interacción que recibimos en la vía pública y su contenido es alusivo a la sexualidad, ¿sí? Y no solo implica comentarios sexuales hacia nosotras, sino que también está acompañada de acciones como los silbidos, las miradas fijas, el cierre del paso en la vereda cuando vamos caminando, que te arrinconan contra una pared, el exhibicionismo de que un hombre pase por la calle y te muestre su pene como si nosotras quisiéramos verlo, ¿no? El manoseo, el seguimiento en la calle. Todo esto es parte del acoso, ¿sí? Y es una forma de intimidación hacia las mujeres y es hostigamiento constante en la vía pública, ¿sí? Y como sociedad lo tenemos tan naturalizado que quizás cuando una chica se queja o le responde a un hombre, en vez de preguntar qué le pasó a la chica, lo que hacemos es, mira, no sé si todas, pero la gente la mira mal a ella como diciendo, ¿por qué te estás quejando si te está diciendo un piropo, ¿no? Y es eso, este hostigamiento constante en la vía pública. Para este programa también consultamos a nuestras amigas de siempre sobre el acoso que han recibido en la calle y vamos a escuchar el audio de Julie, donde cuenta cómo un policía acosa de ella en la vía pública. Y viste que en Córdoba hay un policía por esquina más o menos. De la casa de la Joe a mi casa eran 2 cuadras. Salgo de lo de la Joe un día de semana a las 3 de la mañana, con frío y no había nadie en la calle. Y había un policía parado en la esquina. Cuando paso por la esquina, el chabón hablaba despacito, pero decía como, ay, mi amor, no sé qué, 2 cosas dijo, pero era todo en un tono re bajito. Obviamente yo me recontra re perseguí y salí corriendo. No salí corriendo, pero caminé muy, muy, muy rápido porque me asusté toda. Y así fue como el policía a las 3 de la mañana un día de semana acosó de mí. Bueno, acá escuchábamos a Julie, otra amiga a quien, pedimos los testimonios. Nosotras confiamos mucho en nuestras amigas, acudimos mucho a nuestras amigas para producir este programa. Ahora vamos a salir al aire con una llamada, así que Nera. Hola. Sí, ahí escuchamos. Hola. Hola, Mili, ¿cómo va? ¿Cómo le va, nietas? Lucerito habla. ¡Ah, hola! No sabíamos con quién estábamos hablando. ¿Cómo le va? Qué bueno el programa. Y las estoy escuchando atentamente, digo, llamo, no sabía si daba para llamar. Y me parece súper interesante el tema que están tratando del acoso callejero y por ahí quería decir 2 cositas puntuales para no interrumpir lo que tienen para compartirnos. 2 experiencias, me remontaba a mi adolescencia y las cosas que he sufrido respecto del acoso callejero es tremendo. Y por ahí, siendo docente, pasó, hará 20 días atrás, una adolescente en gimnasia artística, en donde yo trabajo con el CEF, llega a la clase, tipo 8 y pico acá en Chacra 4, llega a la clase, bueno, siempre saluda de una determinada manera, así súper enérgica es ella. Nada, la veo súper rara, así con la clase, y como yo la veía muy rara, insistí en preguntarle qué te pasó, muy carnaza lo mío, hasta que ella me dice, nada, André, pasó que estaba por cruzar, venía desde el lado del Arenal, estaba esperando cruzar y habían unos tipos, y me dijeron un montón de cosas, y yo me sentí re mal y se puso a llorar. Y digo, ¿no? Lo significativo que es para... Ella tiene 13, 14 años, ¿sí? Lo significativo que es en este sentido, lo que las marca y lo mal que las hace sentir, a las chicas nos hace sentir, porque si bien yo tengo 40 pirulos, esto de cuando voy a mi laburo, digo, en los espacios de laburo, sentir que te miran el culo, que te miran la concha, que te miran, en vez de mirarte, te saludan y te miran, ¿no? Para determinados lugares es una cuestión de invasión y es una cuestión de humillación, de vejación, y que no te sentís para nada cómoda. Y escuchaba lo que hablaban acá de Mauri Facci, lo que decía en su en una, no sé qué decía, en una entrevista, ¿no? Sí. que gusta, a nadie le gusta, la verdad que a nadie le gusta, y deberíamos tomar cartas en el asunto. Porque la verdad que te marca, hay cosas que te marcan y por más que te pasan hace mucho tiempo, no te las olvidas más. No, así que supuesto. Nada, repudio absoluto al acoso callejero. Bueno, muchas gracias, Lucerito, por compartirnos, porque sí, creemos que además, digamos, ante esta respuesta, ante estas situaciones, también esto de poder hablarlo, de poder contarlo, eso, bueno, por lo menos va a empezar a cambiar un poco nuestras subjetividades y empezar a encontrar estrategias para que, si nos marcan, que nos marquen para que accionemos y no para que nos quedemos en nuestras casas y tengamos miedo. Así que, bueno, gracias por compartirlo y nada, bueno, qué bueno que nos has llamado y te esperamos para otros programas. Nos por encanta supuesto, charlar con vos. Por supuesto, aguanten ahí las nietas. Un abrazo grande a todas. Gracias. Abrazo. Nos vemos. Chau, abrazo. Chau. Somos muchas las mujeres que nos hemos sentido incomodadas o intimidadas en la calle. André nos contó su testimonio, tenemos los audios. Y es esto, ¿no? Esta situación de sentirnos intimidadas en la calle sin poder reaccionar a veces ante este hecho porque tenemos temor o porque estamos solas a la noche y eso, nos genera miedo. Pero el hostigamiento no solo se genera con las palabras, sino que también con esto, el contexto, el cómo, el dónde, el cuándo, ¿sí? Y como sociedad lo tenemos tan naturalizado que no hacemos nada, ¿sí? O que esto, lo que contábamos antes, ¿no? De que por ahí una chica responde y la gente la mira mal a ella en vez de mirar mal al acosador. Vamos a escuchar el audio de otra amiga en donde hace una reflexión sobre esto, sobre el acoso callejero y sobre el contexto en el que estamos cuando nos están acosando, ¿sí? Y cómo respondemos ante esto. ¿Qué contestar a quien te acosa? Esto es un tema complejo porque es como que entras en discusión entre que en qué momento contestás. ¿Contestás si estás sola vos? ¿Contestás si estás solo ese chabón que te acosa? ¿Contestás si está en grupo? ¿Qué contestás para no llevar de violencia a más violencia? Para mí es, me gritan algo, darme vuelta y decir, disculpa, ¿me decías algo? Ese tipo de indagación al otro. Bueno, obviamente que a veces se hacen los boludos y no, ¿qué cosa? Yo no dije nada. Y va a estar el que sí te va a contestar de nuevo. Entonces ahí también hay que ver como, bueno, yo dije sí, disculpa, me dijiste algo, me va a decir sí, que querida que estás, ponele. Y bueno, yo ahí en ese caso contestaría que de buena manera, que no me interesa su opinión sobre mi cuerpo, que se guarde ese tipo de comentarios. Obviamente que para contestar de esta forma tenés que estar como bastante relajada. Creo que no es No es fácil contestar porque te pueden agarrar en un mal día y uno reacciona impulsivamente a enojarse y a querer contestar violentamente, que de hecho yo antes no decía disculpa que dijiste, me daba vuelta a decirles forro, qué pingo decís, andá, hacerte culiar, ¿entendés? Bueno, es todo un tema también y si contestás si está en grupo el chabón, con otro chabón y vos estás sola, ahí me parece un toque más difícil, también tanteando el momento, de noche, de día, hay gente en la calle, ¿no? Bueno, escuchábamos a Aldana, una compañera de Tucumán que pertenece a una organización que se llama Acción Respeto, y me parecía muy interesante lo que decía en esto de reflexionar también sobre cómo contestamos y de no contestar de una forma que genere violencia a la violencia, que la violencia no sea la primera respuesta que tengamos ante estas situaciones y que generar estos interrogantes, pero ¿por qué me lo decís? ¿Qué te da poder a decirme esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué generamos? ¿Qué respuesta damos? Y también, digamos, tener como este momento de autorreflexión de que, bueno, si nos encontramos en una situación así, si nos encontramos en una situación de acoso, ¿qué respondo? ¿Qué respondo si estoy sola? ¿Qué respondo si estoy acompañada? ¿Qué respondo si el agresor o el acosador está con gente? ¿Si vale la pena exponerme? También tener en cuenta esas cosas y el cuidado personal sobre todo. Ahora vamos a escuchar otro audio de otra compañera también que vamos a seguir reflexionando y pensando sobre esto del acoso. Una vez me acuerdo que iba caminando, estaba en La Plata, iba caminando y un viejo, así un tipo re grande, boludo, tipo que podría ser, no sé, mi viejo o mi abuelo incluso, me dijo algo así re desagradable, así como que te, no sé, te chupo la concha, te chupo toda la conchita, una cosa así. Me acuerdo que yo me quedé choqueada, ¿sabes? Porque era como, podía ser un amigo de mi papá, ¿entendés? O incluso esa persona era el papá de alguien, ¿entendés? Y yo me acuerdo que le dije, vos estás enfermo, así empecé a gritar, ¿qué te pasa? ¿Vos no te das cuenta de lo que estás diciendo? Que yo podría ser tu hija. Me acuerdo que esa vez me impactó muchísimo, muchísimo. Todavía me acuerdo de la cara del tipo, ponen, ¿entendés? O sea, como que fue algo muy desagradable y yo me acuerdo que me volví y le dije, ¿cómo me vas a decir eso? Yo podría ser tu hija, o sea, ¿qué te pasa por la cabeza? Como que no reacciono con la puteada, ¿entendés? Porque ya tampoco me di cuenta que por más que me desquito como que nada, ¿entendés? Queda ahí en una puteada, para ellos una puteada es re normal, ¿entendés? Incluso se ríen si los puteas. Como que también busco, o sea, ya lo pienso, ¿entendés? Lo que voy a decir. Trato de pensar si me pasa, ¿qué digo? Bueno, escuchábamos también acá otro audio en donde, bueno, relataba otra situación de acoso y que son situaciones en las cuales yo me acuerdo de todas las situaciones de acoso que tuve en mi vida desde que tengo, no sé, desde los 10 años más o menos que empecé a vivir estas situaciones, que las fui naturalizando, que fueron quedando, pero que no me voy a olvidar nunca. Tampoco es que van a accionar para que yo tenga miedo o deje de hacer cosas, pero sí van a accionar para que yo no permita que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? Y en esto de que en un momento también estaba como esta campaña de que se podrían ser tus hijas o tus hermanas o tu madre. A ver, digamos, somos personas y no merecemos ese tipo de trato en la calle. Básicamente es eso el mensaje que también queríamos dejar. Tal cual, y con esta campaña de somos tú, podemos ser tu hija, tu madre o tu hermana, en Perú, en Lima, se hizo una intervención donde esto, ¿no? Lo que hacían era maquillar y ponerles pelucas y vestir de una manera diferente a las que se vestían las madres de acosadores que estaban en la calle. Entonces, lo que hacían era, estas mujeres pasaban por enfrente de estos acosadores y les gritaban cosas como lo hacen siempre. Y se daban vuelta y le decían el nombre, por ejemplo, René, ¿qué has dicho? Y bueno, y ahí los chabones se daban cuenta de que era su mamá a la que le habían gritado, y ahí era como que los ponían en esa situación, ¿no? De le estoy diciendo algo a mi mamá. Pero es esto, es hay que ir más allá de puedo llegar a ser tu mamá, ¿no? Somos personas y no tenemos por qué escuchar estas cosas ni padecer estos actos, ¿no? Silbidos, como decíamos, que no solo es la palabra. Sí, aparte saber de que muchas veces las mujeres tenemos que cruzar de vereda si vemos un grupo de varones, son las 3 de la mañana, venimos solas y vemos, ¿qué 3 de la mañana? Son las 10 de la noche, las 5 de la tarde, y si vas sola por una calle desolada y ves un grupo de varones, te cruzas de calle porque presumís de que puede suceder algo, más allá de que no suceda. Vivís con esa, creces sabiendo que te tenés que cuidar el doble por ser mujer. Tal cual, a mí me pasó, cortito, me pasó que tenía 13 años y también salí del colegio, y durante 5 cuadras me persiguió un chabón andando en bicicleta, yo iba caminando, iba a 2 metros mío, me tuve que meter en un negocio para que deje de seguirme, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? En ese momento me sentí muy mal. Y tenemos, para cerrar este tema, vamos a presentar una especie de manual de autodefensa. Para circular por la calle, para, más que nada. Claro, que sería autodefensa corporal, ¿sí? Como postural. Postural también. ¿Cómo tenemos que, con qué actitud tenemos que ir por la calle para que estos acosadores no nos jodan más? Mirada, voz, cuerpo y actitud. Muchas son las condiciones culturales con las que nos encontramos día a día, que nos hacen reprimir nuestra voz y expresión y nos incitan a quedarnos en silencio. Seguro querés gritar, seguro querés cambiar. Si no te apuras un poco, ya no va a importar. No para mí, sin malo sé. No para mí, sin malo sé, lo sé. Sé bien. Trabajaremos internamente para que esa voz exprese nuestra bronca, angustia y hartazgo. La voz aumenta nuestra fuerza emocional y física y es elemental para la autodefensa. Cuantas más mujeres hablemos, gritemos, insultemos y rechacemos los abusos, menos vulnerables seremos frente al agresor. Nuestro cuerpo habla por sí mismo. La actitud corporal que adoptamos demuestra nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Por eso es necesario adoptar una actitud corporal firme, que refleje lo que nos pasa internamente. Si sentimos que sí, es sí. Si sentimos que no, es no. Y el otro tiene que verlo expresado en todo nuestro cuerpo. Con solo una mirada, se puede decir mucho y la actitud del otro puede cambiar de acuerdo a ella. Es importante registrar si estamos transmitiendo bien nuestros deseos como para poder también identificar cuando no son respetados, aún habiéndonos manifestado. Adoptá siempre una actitud segura, caminando con firmeza, los hombros hacia atrás, la espalda recta, la mirada al frente, mirando a los ojos. Deja que tu voz se escuche. No dudes ni te disculpes todo el tiempo. Si alguien te está molestando, no pidas por favor. Exigí tu respeto. frases célebres para combatir el acoso callejero son ¿qué te pasa, pajero? Y también ¿cómo decís, viejo verde? Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Bueno, acá ya nos encontramos finalizando el programa con un par de temas que nos quedaron bajo la manga, pero como ya no tenemos mucho más tiempo, vamos a ir cerrando nomás. Bueno, hablamos sobre acoso callejero, hablamos sobre los violines rockeros. Hablamos sobre los violines rockeros y bueno, acá escuchábamos a Mariana, otra compañera, también dándonos sus frases célebres para cuando estás en un mal día y estás cansada de que te digan cosas por la calle. Nada, utiliza alguna de esas frases, inventate las propias, genera tus estrategias, compartilas, charlalo. Para cerrar, les dejamos también un tema de una banda también así, siguiendo con el circuito under independiente, que se llama, la banda se llama La Retortilla, es una banda de cumbia de Tucumán, en donde Mariana, la voz que escuchábamos hace un ratito, es la que toca el bajo, así que bueno, es por ahora, bueno, este fue el programa. Sí, y nos volvemos a escuchar en la próxima transmisión brujeril por la Pocahuyo. El sábado, eso, muy bien, gracias, el sábado retransmitimos, se vuelve a pasar este programa, el sábado a las 9 de la mañana, para quienes están acá en San Martín y nos escuchan por la radio. Y después, bueno, también subimos nuestros programas a internet para quienes por ahí no nos pudieron sintonizar hoy, no se preocupen, van a escucharnos. Los dejamos entonces con este tema que se llama La Palomita de la Retortilla. Ah, una aclaración. Faltaba algo. Bueno, este tema, un poco, digamos, como volviendo a esto de lo que hablábamos de la música, de las letras, lo que intenta es un poco también, esta banda son todas mujeres las que cantan, la mayoría son tortas, por eso La Retortilla. Y un poco, digamos, lo que buscan es ironizar con todos estos temas de cumbia bastante que reproducen esto del amor romántico, de los celos, de la posesión. Y bueno, un poco como que para divertirnos y para un poco reírnos también de estas reproducciones, escuchamos este tema de las compañeras de Tucumán. orgullosa. Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme. Sácate esa idea. Creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Orgullosa, orgullosa. Quemando los mandatos del patriarcado. Somos las nietas. Pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Tómatelo, que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilada ni cabía en mi vida. Ahora me sigo yo.